cuando son las 10 horas y 33 minutos, como bien lo anunciaba la radio. Bueno, hay mucho que hablar, hay mucho que comentar, han pasado muchas cosas y no sé por dónde partir, pero tenemos muchas cosas interesantes que contarle. Para partir, voy a partir con una noticia que me llamó la atención, que es pero brutal. Muere el hombre al que se trasplantó un corazón de cerdo. El corazón de un cerdo latió dentro de un cuerpo humano durante 2 meses. David Bennett, de 57 años, que recibió el órgano de un animal modificado genéticamente a comienzos de enero en un trasplante histórico, falleció este martes en el hospital de la Universidad de Maryland. Fue en ese mismo centro médico donde el pasado 7 de enero recibió el corazón de un cerdo en un trasplante experimental. Se considera un hito para la ciencia. Bennett estaba desahuciado, sufría dolencias cardíacas graves y por las mínimas posibilidades de supervivencia le rechazaban de las listas de espera para recibir un corazón humano. Era morirme o hacer este trasplante, dijo Bennett, antes del trasplante experimental. Quiero vivir, sé que es una posibilidad muy remota, pero es mi última opción, dijo. En el primer momento, su cuerpo no rechazó el órgano del cerdo, lo que reivindicaba la gran promesa del mundo de los exotrasplantes o trasplantes entre distintas especies. Revolucionar la medicina con órganos animales para combatir la escasez de órganos humanos disponibles y viables. El corazón del cerdo tenía 10 modificaciones genéticas, incluidas la inserción de 6 genes humanos para facilitar su adaptación al cuerpo del receptor y evitar el rechazo. Sus responsables aseguran ahora que no podrán decir nada hasta que no elaboren un examen extensivo de las causas del fallecimiento que publicarán en un artículo de una revista científica. ¿Qué les parece, mis queridos auditores, esta noticia? El hombre abocado siempre a la ciencia material. El hombre cree que el ser humano es un ser biológico y que como la biología de los animales es parecida a la de hombre, del hombre puede intentar hacer ese tipo de experimentos, pero nunca le van a dar resultado. Ahí lo hicieron durar en forma artificial y con la tecnología que tiene hoy día el hombre. Pueden hacerlo durar artificial, lo hicieron durar 2 meses. Pero eso es imposible que resulte, absolutamente imposible. Se trata de especies diferentes, totalmente distintas. Ni siquiera son de la misma clase, mamíferos, ni siquiera pertenecen al mismo reino. Entonces, no hay ninguna posibilidad que eso funcione. Y el hombre siempre piensa que su bienestar está en la parte material, buscando siempre beneficio material, buscando prolongar la vida como si la vida material fuera lo único que importa. Y la vida material, la verdad es que no tiene mucha importancia, ¿no? La vida es eterna y por un momento estamos en la vida material y en otros momentos estamos en la vida espiritual. Entonces no es importante vivir 60, 50 o 100 años, no es importante. Es importante lo que podamos aprender en la vida en beneficio de nuestra evolución espiritual. Eso es lo único importante, porque es lo único que nos hace avanzar. No nos sirve para avanzar tener 100 años, morir a los 40 o morir a los 100. No nos sirve eso. Entonces, el hombre sigue con su ciencia tratando de prolongar la vida, de luchando por extender la vida, luchando siempre una lucha de ciegos y sordos que no entienden. El hombre sigue pensando que es un ser biológico y que lo único que hay es lo que vemos y no hay nada más. Es patético. Bueno, cambiamos un poco de tema y Rusia convocó a una reunión urgente en la ONU sobre las actividades biológicas de Estados Unidos en Ucrania. Moscú ha solicitado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania. La misión rusa ante Naciones Unidas señala que cuenta con gran cantidad de materiales que evidencia la existencia de estos centros. A su vez, el analista Carlos Alberto Almeida afirma que Washington pretende utilizar a Ucrania como una base para desarrollar actividades hostiles contra Moscú. El 10 de marzo, Fox News dio a conocer un documento publicado a su vez por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el 2010, que confirmaría la realización de investigaciones sobre patógenos en Ucrania con el apoyo de Estados Unidos. El senador estadounidense Dick Lugar felicitó esta semana por la apertura del laboratorio de referencia central interino en Odessa, Ucrania, y anunció que será fundamental en la búsqueda de patógenos peligrosos utilizados por bioterroristas. El laboratorio de bioseguridad de nivel 3 se utilizará en el estudio del ántrax, de tularemia, fiebre Q y otros patógenos peligrosos, decía la nota del Departamento de Defensa. El mismo día, Reuters confirmó que la Organización Mundial de la Salud aconsejó a Ucrania que destruya los patógenos de alta amenaza presentes en los laboratorios de salud pública del país para evitar cualquier derrame que pudiera propagar enfermedades entre la población. Según Konashenkov, el objetivo de la investigación biológica financiada por Estados Unidos en Ucrania era establecer un mecanismo para la propagación secreta de patógenos mortales por aves que migran entre Rusia y Ucrania. Particularmente interesante fue la información detallada sobre la implementación del proyecto estadounidense en el territorio de Ucrania para estudiar la transferencia de patógenos por aves silvestres que migran entre Ucrania, Rusia y otros países vecinos. Según los documentos, la parte estadounidense planea realizar trabajos sobre los patógenos de aves, murciélagos y reptiles en Ucrania en 2022, con una transición adicional al estudio de la posibilidad de portar la peste porcina africana y el ántrax. Hechos absolutamente escandalosos sobre lo que está haciendo el Pentágono en laboratorios biológicos creados con dinero estadounidense utilizando el territorio ucraniano para probar patógenos. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué querría probar patógenos Estados Unidos justo en Ucrania, en la frontera con Rusia? Hace algunos meses atrás, algo así como 5 o 6 meses atrás, hablamos, cuando estábamos hablando en la previa de esta guerra, hablamos que Rusia había intervenido en Kazajistán porque había una intención de Occidente de hacer lo mismo que hicieron en Ucrania, de tratar de cambiar el gobierno prorruso por un gobierno prooccidental. Y estaban haciendo y fueron descubiertos unos laboratorios biológicos también de la misma característica, pero eran menos. En el caso de Ucrania son 26 laboratorios. Y entonces ellos tienen 336 laboratorios en 30 países bajo su control, Estados Unidos, para fabricar guerra biológica. Y 26 laboratorios en Ucrania, en la frontera con Rusia. ¿Para qué? Si eso, esa es una intención genocida, es una intención, más allá de que le resulte o no, la intención es deshacer, desaparecer a los rusos. No hay otra intención. Kazajistán también, el límite con Rusia, estaba ahí los laboratorios justo en la frontera con Rusia. Y esas cosas no salen en la televisión abierta. Cuando hablan de la paz en Ucrania y defienden a Ucrania, pobre Ucrania que no que hace está siendo vapuleada por Rusia, y dicen los medios masivos y la gente que no piensa se traga el dulce. Rusia está haciendo una guerra quirúrgica en Ucrania, con mucho cuidado, matando el mínimo de civiles. No es ninguna guerra buena, no la justifico, pero digamos la verdad como es. Está haciendo una guerra porque si no la hace, va a correr graves peligros porque cada vez se acerca más a su frontera. Y si Rusia no hace nada, prácticamente van a entrar a Rusia. Entonces, tienen rodeado a Rusia por todos lados y Ucrania quieren poner plataformas de misiles para estar a 7 minutos de Moscú, que es la única forma que le pueden hacer daño a Rusia. Ellos lo saben, por eso es que están interesados en rodear a Rusia y poner sistemas de misiles. Porque si tuvieran, si supieran que con los intercontinentales le hacen nada, no necesitarían hacer eso. Pero los intercontinentales no le hacen ni cosquilla a Rusia, porque son de trayectoria conocida. Y entonces los misiles rusos, que son los sistemas antimisiles rusos, son los mejores del mundo y pueden interceptarlo fácilmente. Entonces, por eso que necesitan hacerle la guerra a hacerle la guerra a Rusia de cualquier forma, porque quieren rodearla para hacer, buscar la forma de hacerle daño cerca. Tienen Lituania, Estonia y Letonia, por un lado en la parte norte de Rusia, después está Ucrania en la parte, llamemos occidente, que está limitando con Rusia, y después ya más difícil porque tienen otros países que están más lejos. Ahí está Rumania, que no está exactamente al lado de Rusia, y Bulgaria, que también tampoco está exactamente al lado de Rusia, pero está cerca. Y en todos esos países tienen armamento la OTAN justamente para este objetivo. Entonces, esto es inaceptable, realmente inaceptable. Este es genocidio nazi, no hay otra palabra, no tiene otro nombre. Después de días de ridiculizar y llamar teorías de la conspiración a la información sobre los laboratorios de armas biológicas patrocinados por el Pentágono en Ucrania, Victoria Nuland, tal vez sin querer, confirmó su existencia de manera explícita. 30 laboratorios de investigación biológica con decenas de patógenos de investigaciones sobre el ADN regional, añadido a documentos publicados por el Ministerio de Defensa ruso sobre los planes de Kiev de llevar un ataque a gran escala sobre el Donbass el 8 de marzo, empiezan a esclarecer las razones por las que Putin decidió iniciar sus operaciones el 24 de febrero. El mismo 24 de febrero, desde Kiev ordenaron eliminar toda la evidencia del equipo de investigación de dichos laboratorios. Las declaraciones, que primero fueron seguidas con rotundas negativas por parte de Estados Unidos, el portavoz del Pentágono, John Kirby, había calificado las declaraciones rusas de risibles, clásica propaganda rusa. Sin embargo, el 10 de marzo, Fox News, que es una cadena norteamericana, publicó un documento publicado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 2010, que confirmaría la realización de investigaciones sobre patógenos en Ucrania con el apoyo de Estados Unidos. Es un poco lo que estábamos hablando, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queríamos comentarle, que realmente es de la mayor gravedad. Ahora, no podemos, hay cosas importantes que tenemos que comentarles respecto de la guerra, y vamos a irlo matizando con unos audios que tenemos, pero vamos a continuar un poquito más, y porque hay cosas muy importantes en este tema. Los medios de comunicación y los gobiernos occidentales han caído en un frenesí de propaganda antirrusia sobre las operaciones militares de Rusia en Ucrania, un elemento de su guerra propagandística es la afirmación de que la acción de Rusia es ilegal según el derecho internacional. El derecho sobre el uso de la fuerza en las relaciones internacionales tiene dos aspectos: el derecho internacional codificado, tal y como se establece en la Carta de las Naciones Unidas, y el derecho a la autodefensa comúnmente entendido. La Carta de las Naciones Unidas es el documento principal que rige perdón, que rige el uso de la fuerza. Los estados-nación no tienen derecho a usar la fuerza en sus relaciones con otros estados soberanos, salvo en circunstancias muy limitadas. ¿Alguna de las otras guerras ha sido, alguna de las guerras estadounidenses ha sido legal? Ninguna. Todas ellas violan el artículo 2.4 y la lista es larga. En mi opinión, dice el artículo, Rusia actuó de acuerdo con el derecho internacional según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas por las siguientes razones. Y escuchen bien, esto es muy importante. Rusia venía preparando esto hace mucho tiempo porque sabía que lo estaban rodeando, y Rusia se preparó para hacer las cosas medianamente bien. En primer lugar, el régimen de Kiev estaba montando una gran ofensiva con ayuda de la OTAN, contra las repúblicas del Donbass, con la intención de destruirlas. Días antes de que Rusia actuara, ya habían comenzado los bombardeos intensivos contra edificios e infraestructuras civiles, lo que provocó que decenas de miles de ciudadanos huyeran hacia Rusia. Durante ese periodo, el régimen de Kiev también intentó asesinar a un líder de las repúblicas con un coche bomba. A Rusia no le quedaba más remedio que proteger a los pueblos del Donbass. Y dado que el Consejo de Seguridad no podía hacer nada, la Unión Europea y la OTAN apoyaban la ofensiva de Kiev contra el Donbass, Rusia era la única nación que podía actuar. La petición de la ayuda militar de las repúblicas del Donbass también obligó a Rusia a enviar sus fuerzas para ayudar a hacer retroceder las fuerzas de Kiev en los territorios de la República. En segundo lugar, la propia Rusia había sido atacada en múltiples ocasiones por las fuerzas del régimen de Kiev. Se enviaron saboteadores a Crimea una y otra vez para llevar a cabo incursiones, asesinaron a funcionarios y destruyeron infraestructura. Incluso cortaron el suministro de agua de Crimea, un crimen contra la humanidad. Pocos días antes de que Rusia actuara, una unidad de reconocimiento de Kiev invadió Rusia, pero fue detectada y destruida. Rusia tenía todo el derecho, en virtud de la doctrina Caroline, de perseguir a los atacantes e impedir nuevos ataques. En este caso, la amenaza era más que inminente, era continua y creciente. La única respuesta defensiva, eficaz y proporcional, era destruir las fuerzas ofensivas desplegadas. Estas fuerzas incluyen no solo las fuerzas gubernamentales del régimen de Kiev, sino también las brigadas nacionalistas y nazis que apoyan y encabezan la ofensiva de Kiev y todo el equipo de la OTAN que se les suministra para llevar a cabo la ofensiva de Kiev. En tercer lugar, la cuestión más profunda era la amenaza inminente para Rusia de la OTAN, planteada por su continua expansión hacia el este, su continua acumulación de fuerzas y estructura ofensiva apuntando a Rusia y la finalización este mes de septiembre de los sistemas de misiles estadounidenses en Polonia, Rumania y Ucrania, que podrían utilizarse para lanzar un ataque nuclear contra Rusia. Recordemos que en los últimos meses las naciones de la OTAN han realizado ejercicios militares que incluían la práctica del lanzamiento de ataques nucleares contra Rusia. También recordamos que los Estados Unidos tienen una política de guerra nuclear de primer golpe, reclamando el derecho a utilizar armas nucleares donde y cuando lo consideren oportuno. Era evidente que estaban practicando ataques porque esa era y es su intención. Rusia exigió a los estadounidenses que retiraran esos sistemas y que retiraran la OTAN de Europa del Este. Se negaron rotundamente. Ucrania habló de adquirir armas nucleares y amenazar a Rusia con ellas. Rusia podía no hacer nada, mantener la paz y observar cómo se instalaban las armas para su destrucción y se preparaban para disparar, para suicidarse, en otras palabras, o tenía que defenderse. Advirtió a Estados Unidos que lo haría y tenía el derecho de hacerlo, el mismo derecho que los estadounidenses siempre dicen tener, pero de nuevo se ignoró a Rusia. Tuvo que actuar o enfrentarse a la destrucción y al sometimiento. No tenía más alternativa. No le dejaron otra alternativa que actuar. ¿Qué les parece si vamos con el primer audio, queridos auditores, para ir matizando con las temáticas y vamos comentando los audios también? ¿Me escuchas, Daniel? Sí, perfecto. Sí. A decirte la verdad, me sería gustado quedarme un poquito más en México, pero mis compromisos me hicieron regresar a Italia. Bueno, la situación es grave, gravísima, porque en mi opinión esto que está pasando en Ucrania es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. No creo que vamos a llegar pronto, en poco tiempo, en pocas semanas, al utilizo de bombas nucleares, pero tan es grave la situación que, en mi opinión, esta es una guerra de supervivencia. O sea, hemos llegado a una situación a donde uno de los dos tiene que ganar. O sea, no hay espacio en este mundo para dos diferentes visiones del mundo y de la política. Y esto es lo que se ha creado entre Oriente y Occidente. Y entonces, Estados Unidos, junto a sus aliados, no aceptan la visión del mundo que tiene Rusia y sus aliados, que son sobre todo China e Irán. Y Rusia, lo mismo, no puede aceptar, pena su sobrevivencia, la forma de ver el dominio mundial de Estados Unidos, siendo que la forma con la cual Estados Unidos ve la política mundial es que él, Estados Unidos, ellos están arriba de todos y los demás son solamente siervos, nada más. Y Putin lo dijo claro: yo no quiero ser siervo de nadie. Mi pueblo es un pueblo libre, yo soy el presidente y tengo que defender nuestra libertad. Aparte todo esto, que digamos es el aspecto profundo a nivel humano de lo que ha desarrollado esta guerra, hay toda una situación, digamos, política, estratégica, de lo que OTAN está haciendo, de lo que pasó en Ucrania en los últimos 8 años, y que hace parte, digamos, de la causa secundaria de esta guerra. Pero causa secundaria lo digo porque toda esta situación fue con inteligencia diabólica preparada de Estados Unidos junto a sus aliados para empujar a Rusia a reaccionar. Putin aguantó hasta el día antes de que empezaba a disparar con sus armas y al final, dándose cuenta que le tomaban el pelo a Putin, Occidente, americanos y la OTAN, decidió empezar el combate. Y él lo dijo unos años atrás, Putin dijo: cuando una nación se da cuenta que la única opción que ha dejado es la guerra, entonces es conveniente empezar primero. Bueno, ahí teníamos un interesante audio de Pier Giorgio Caria, que fue entrevistado por un amigo de Argentina, que hace pocos días justamente respecto del tema de la guerra. Y sigamos entonces. A ver, Estados Unidos y la Unión Europea se están extralimitando con las sanciones a Rusia. Esta es la guerra económica. Evidentemente que esta guerra económica, Occidente no se mete directamente contra Rusia, pero envía armas, por un lado, y están con la guerra económica total. Y esto en ningún caso va a llevar a la paz. Esto va a ir cada vez más agudizándose. Como bien dijo Pier Giorgio Caria, la guerra nuclear todavía no se va a dar, pero a la larga se va a dar, necesariamente se va a dar. Lamentablemente, la situación, el hombre, con su soberbia, su arrogancia, no es capaz de tener una pizca de cordura y se enceguece en su orgullo y su soberbia. El resultado final podría ser, de estas sanciones, la desdolarización de la economía mundial y la escasez masiva de productos básicos en todo el mundo. Está subiendo todo y va a haber escasez de todos lados y en muchas fábricas que están con problemas de escasez de suministro. Para entender cómo estas sanciones de la OTAN arruinarán a Rusia, tenemos un análisis sucinto de una de las mentes económicas más competentes del planeta, Michael Jackson, autor, entre otros, de una edición revisada del libro de lectura obligada Superimperialismo, la estrategia económica del imperio estadounidense. Jackson comentó: como está simplemente adormecido por la escala casi atómica de los Estados Unidos sobre la confiscación de las reservas extranjeras rusas y el corte del SWIFT. El SWIFT es el sistema de transacciones electrónicas internacionales que permite el comercio internacional entre los países en dólares. El punto principal es que a Rusia le llevará algún tiempo establecer un nuevo sistema con China. Pero el resultado pondrá fin a la dolarización para siempre, ya que los países amenazados con la democracia, entre comillas, o que muestren independencia diplomática, tendrán miedo de utilizar los bancos estadounidenses. Esto le va a producir un tremendo daño a Estados Unidos también, a Europa sobre todo, pero a Estados Unidos también. Eso dice Jackson, nos lleva a la gran pregunta si Europa y el bloque del dólar podrán comprar materias primas rusas, como cobalto, paladio, etcétera, y si China se unirá a Rusia en un boicot a los minerales. Jackson insiste que el Banco Central de Rusia, por supuesto, tiene activos de bancos extranjeros para intervenir en los mercados de divisas y defender su moneda de las fluctuaciones. El rublo se ha desplomado, habrá nuevos tipos de cambio, sin embargo depende de Rusia decidir si vende su trigo a Asia Occidental, que lo necesita, o dejar de vender gas a Europa a través de Ucrania, o ahora que Estados Unidos puede apoderarse de él. Acerca de la posible introducción del nuevo sistema de pago Rusia-China, sin pasar por el SWIFT y combinando el SPFS, que es el sistema de transferencia de mensajes financieros ruso, con el SIPS, que es el sistema de pago interbancario transfronterizo chino, Jackson no tiene dudas que el sistema ruso-chino se implementará. El sur global buscará unirse y al mismo tiempo mantener el SWIFT, trasladando sus reservas al nuevo sistema. Entonces los propios estadounidenses, en otro error estratégico masivo, acelerarán la desdolarización. Como dijo el director gerente de Bocon International, Hong Hao, al Global Times, con la desdolarización del comercio de energía entre Europa y Rusia, ese será el comienzo de la desintegración de la hegemonía del dólar. Un artículo de Bloomberg resume sus temores colectivos. Expulsar a Rusia del crítico sistema mundial que maneja 42 millones de mensajes al día y sirve de salvavidas a algunas de las mayores instituciones financieras del mundo podría resultar contraproducente, haciendo subir la inflación, acercando a Rusia con China y protegiendo las transacciones financieras del escrutinio de Occidente, o sea, del control de Occidente, de Estados Unidos, para ser más exacto. También podría fomentar el desarrollo de una alternativa al SWIFT, que podría acabar dañando la supremacía del dólar estadounidense. Todos dicen lo mismo, ¿eh? ¿Cuenta? Aquellos con un coeficiente intelectual superior a 50 en la Unión Europea deben haber entendido que Rusia simplemente no puede ser totalmente excluida del SWIFT, pero tal vez solo de algunos de sus bancos. Después de todo, los comerciantes europeos dependen de la energía rusa. Desde el punto de vista de Moscú, este es un tema menor. Varios bancos rusos ya están conectados al sistema SIP de China. Por ejemplo, si alguien quiere comprar petróleo y gas rusos con SIPs, el pago debe realizarse en el yuan chino. SIPs es independiente del SWIFT. Con más empresas rusas que utilizan el SPFS ruso y el SIP chino, incluso antes de funcionarse, y otras maniobras para eludir el SWIFT, como el comercio del trueque, utilizado en gran medida por el sancionado Irán, y los bancos agentes, Rusia podría compensar al menos el 50% de las pérdidas comerciales. El hecho clave es que la huida del sistema financiero occidental, dominado por Estados Unidos, es ahora irreversible en toda Eurasia. Y eso procederá junto con la internalización del yuan. Rusia tiene su propia bolsa de trucos. Advierte cómo subirán los precios de alimentos, encabezados por el trigo. Rusia y Ucrania representan el 25% de las exportaciones mundiales de trigo. En cuanto al bloqueo de las exportaciones de materias primas rusas, esto amenaza con provocar rupturas en las cadenas de suministro de materiales clave, incluidos el cobalto, el paladio, el níquel y el aluminio. Y eso nos lleva una vez más al meollo de la cuestión. El sueño a largo plazo de los nuevos guerreros fríos de Estados Unidos es desintegrar a Rusia, o al menos restaurar su cleptocracia gerencial que busca cobrar sus privatizaciones en los mercados de valores occidentales. Eso no va a suceder. Jackson ve claramente cómo la consecuencia no intencionada más enorme de la política exterior de Estados Unidos ha sido unir a Rusia, a China, junto a Irán, Asia Central y los países a lo largo de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. O sea, lo que dicen los especialistas es que a Estados Unidos le va a salir el tiro por la culata. Ahora, respecto de esto mismo, la gran jugada maestra de Rusia es que pagará su deuda solo en rublos. Así, ha matado a dos pájaros de un tiro. Por un lado, levanta el rublo que está caído, el rublo que es la moneda rusa, aumentando así su cotización, y de paso, desdolariza la economía. Así es, Estados Unidos y sus lacayos de la OTAN y la Unión Europea han lanzado sanciones contra Rusia de todo tipo y color. Esto a raíz de una operación militar iniciada por Rusia en territorio ucraniano. Sin embargo, y pese a todo lo dicho por Occidente y sus medios comprados, incluyendo redes sociales alineadas al establishment norteamericano, las sanciones económicas y financieras contra Rusia no lograrán su objetivo. Y muy por el contrario a lo que ellos creen, Rusia al final saldrá fortalecida y mostrará a todo el mundo el camino a seguir para sacudirse las sanciones ilegales estadounidenses. Estados Unidos y sus lacayos han lanzado todo lo que tienen a su alcance para tratar de perjudicar a Rusia, incluyendo las medidas jamás vistas, tal como las calificara en su momento el gobierno norteamericano. Medidas que incluyen la exclusión de Rusia del sistema de pagos internacionales occidental, mejor conocido como SWIFT. Asimismo, ha presionado a todos los países del mundo para que aíslen a Rusia no comprándole ni gas ni petróleo, así como cualquier otro producto que venga del país eslavo. Claro, y amenazó incluso a China que no debería, que si ayudara a Rusia lo iba a pagar caro, pero China no es cualquier país. A China no le vienen a amenazar ese tipo de cosas. Todo lo contrario, se alió con Rusia ahora. Entonces, le está saliendo todo mal a Estados Unidos, todo mal. Y en la medida que hay un contrapeso poderoso como es la unión entre Rusia, China e Irán, que son tres países poderosos, la verdad es que Occidente tiene que pensarlo mucho antes de seguir adelante con sus locuras. Entonces decíamos, quizás el principal país que no está dispuesto a seguir las órdenes de Washington es precisamente China, nación que se constituye como la principal potencia económica del planeta y la tercera a nivel militar, ya muy cerca de Rusia y Estados Unidos. Este país, China, si bien ha pedido que se detenga la operación militar especial de Rusia en Ucrania y que se busque un acuerdo de paz, no ha condenado las acciones de Rusia en Ucrania, pues inclusive se ha abstenido de condenarla dentro del seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. China, consciente del peligro que le acecha desde Occidente, ha decidido mantenerse neutral y no sancionar a Rusia, ni mandar armas a Ucrania. Y las declaraciones del gobierno chino son solo eso, palabras. Pero jamás harán nada contra Rusia, pues saben de antemano que si Rusia cae, ellos serán los siguientes en la lista. Y lo necesario entonces es apoyar a Rusia, a enfrentar las sanciones económicas y financieras de Occidente, de tal manera que si bien Rusia fue excluida del SWIFT, ahora puede utilizar el sistema de pagos interbancarios internacionales chino, el sistema mejor conocido como SIPS, acrónimo del Sistema de Pago Interbancario Internacional. Este sistema es una excelente opción a la opción occidental, pues es admitido y utilizado en casi todos los países del mundo, permitiendo el pago de bienes y servicios entre diferentes entidades de diferentes países. Y lo mejor de todo, no hace uso del dólar, solo del yuan chino. Esta situación y la expulsión del SWIFT de Rusia ha impedido que Rusia a su vez cumpla sus obligaciones financieras en el exterior. Es decir, se le ha imposibilitado poder pagarle a sus acreedores, pues sus reservas en el extranjero destinadas a tal propósito fueron congeladas por los gobiernos occidentales, de tal manera que el gobierno ruso no puede hacer transferencias en dólares, o si las puede hacer utilizando el CIPS, solo que no las quiere hacer, pues esos mismos acreedores son los que le han confiscado sus dólares, euros, oro y plata. Es decir, los mismos organismos internacionales que les debía Rusia son como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, así como la banca privada occidental, son los mismos que congelaron el dinero de Rusia. Así que, ¿cómo les va a pagar si ellos son los mismos que tienen su dinero y no se lo quieren devolver? Es más, Rusia no se ha negado a pagar, pero les va a pagar en rublos, no en dólares o euros. No obstante que la deuda haya sido contratada en esa moneda extranjera. O sea, Rusia sí les va a pagar, pero les va a pagar su equivalente en rublos. De esta manera, Rusia mata a dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, salda su deuda con sus acreedores extranjeros y por otro lado, fortalece su moneda. Bueno, vamos a ir con el otro audio antes de cambiar de tema abruptamente, queridos auditores. Giorgio Caria sobre la situación mundial. En mi opinión, ahora se desarrolla una guerra convencional, combatida con armas, digamos, normales, no nucleares, hasta que Dios elegirá que el tiempo sea definitivamente terminado y le deja la mano libre al hombre y el hombre hará lo que tiene que hacer, o sea, llegará a la decisión final de disparar estos misiles. Y sabemos bien que la humanidad no va a desaparecer, que la guerra no será una guerra de destrucción total ni de la humanidad, tampoco del planeta, porque en menos de 8 minutos los extraterrestres, las civilizaciones cósmicas, bajarán, paran todo, toda la guerra, y el Cristo se manifestará al mundo y hará su juicio, separando el grano de la cizaña y los elegidos van a heredar el nuevo reino. Esto es lo que va a pasar. Y la causa de todo esto, Daniel, es la rebelión del hombre. La rebelión del hombre que rechaza, aplasta y le toma el pelo a la ley de Dios. Dios no existe. Se dice que la victoria más grande del demonio es que él convenció a toda la humanidad que él no existe. Yo no estoy de acuerdo. La victoria más grande del demonio es que él ha convencido al hombre que Dios no existe. Entonces el hombre se siente libre de hacer lo que quiere, de hacer las cosas más malas, de violar la ley universal, de una forma que también, en mi opinión, el demonio tiene vergüenza. No lo hace. El hombre lo hace. Viola a los niños, viola a las mujeres, mata, destruye la naturaleza, y es un hombre que miente, es un hombre... O sea, no tengo nada que contarte, Daniel, tú sabes, ¿no? Y la gente que me escucha sabe cómo es hoy el nivel moral de la humanidad. Entonces, Dios perdió su paciencia, y pasó del amor a la justicia, que no es venganza la justicia de Dios, es ponerle equilibrio a donde el hombre le puso desequilibrio. Esto es la justicia de Dios. O sea, él separa la belva feroz desde el santo. La belva feroz tiene que irse a la jungla, vivir allá, estar con sus similares, con sus parecidos, y los santos tienen que estar con los santos. Y este planeta no puede aguantar más gente de esta tipología. Tiene que ser limpiado, tiene que ser liberado de los monstruos en forma humana que caminan en su suelo, en forma que los buenos, los santos, puedan vivir finalmente en paz. Pierre, fíjate, perdón. La monja hermana Lucía dos Santos tuvo una aparición, ahora te digo la fecha, una aparición en su monasterio el 3 de enero del año 1944, y entre le apareció la Virgen y le dio una profecía que fue publicada solamente en el año 2014, una profecía desconocida, tampoco los papas las conocían, y en esta profecía, entre varias cosas, ella, la Virgen, le explica a la monja cuál es la causa de la guerra. Le dice: el odio, la ambición provocan la guerra destructiva. Entonces, la guerra no es, digamos, un hecho que sale por motivaciones geopolíticas, sale porque el hombre viola las leyes divinas. El odio y la ambición son la verdadera causa de la guerra. O sea, cómo se comporta diariamente el ser humano, empezando de los gobernantes y terminando con el pueblo. Esta es la causa del sufrimiento del ser humano. Bueno, ahí teníamos una interesante apreciación de Pier Giorgio Caria nuevamente en la entrevista que le hizo nuestro amigo de Argentina en una radio de Rosario. Muy interesante siempre su visión, muy profunda, diría yo. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Quisiera referirme a un tema muy particular. Yo he dado algunos matices de ese tema y creo que es un tema muy relevante porque tiene que ver con la dirección que tiene que tomar el mundo en la correcta evolución. Las protestas feministas, muchos las tildan de... no las toman en serio, esa es la verdad. Yo diría que la mayoría de los hombres las toman como de mujeres locas que están haciendo el ridículo. Lamentablemente yo he escuchado eso. Hay feministas extremas que no transan nada, que quieren quemar todo y que quieren poco menos que el hombre sea destruido, que el género masculino desaparezca. Creo que eso es una exageración, es una situación extrema, brutal y tan dramática y tan estúpida como cuando tenemos el machismo extremo. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo que hay hombres machistas irracionales, estúpidos, que piensan que la mujer sirve solo para una sola cosa? Entonces, ese tipo de gente no es capaz de... no necesita ni es capaz de tener una compañera, no tener una relación de tú a tú, sino que es una relación, no sé, prácticamente de una sirvienta o sirvienta de todo tipo, no sé. Pero dentro de las cosas que están pasando en este mundo, hemos visto, vimos en Montevideo una manifestación de jóvenes, que jóvenes mujeres, digamos, que danzan rememorando siglos de torturas. ¿Cuántas mujeres fueron quemadas por brujas en tiempos de la Inquisición, en las plazas, de menosprecios, de encierros, de muertes y violencia, control psíquico y moral, explotación y sometimiento? El fuego con el que quemaron esas carnes de esas mujeres por mantener siempre luminosa la chispa divina, ansiando ser libres, todavía hoy se mantiene sutilmente encendido, ahogándonos silenciosamente con el humo que desprende. Las mujeres continúan siendo casadas a la fuerza por dinero, son acusadas de putas por buscar el amor, cercenadas por no sentir placer, para no sentir placer, perdón, culpadas por ser violadas. La Iglesia Católica, ama y señora de una moral pacata, se ha ingeniado durante milenios para mantener las culpables del pecado original. Es una estupidez el pecado original. Esa es una mentira de la Iglesia Católica, el pecado original no existe, que privó del paraíso a la raza humana. Pero algo peor aún es que a veces son las personas que amamos, aquellos que nos señalan y nos acusan por habernos animado a decir basta, juzgadas por hacer de ese basta una lucha y una causa. Es un deber asimilar que esta guerra no se combate solamente en el campo material, donde todo puede verse o tocarse, o en las calles, cuando gritamos, o cuando logramos algo importante y las luces nos apuntan, despertando muchas almas. Esta guerra se combate primero dentro de nuestro ser, porque depende de nuestro interior la verdadera victoria. En la materia, el carisma de los instrumentos del cielo siempre dejará una impronta que nos demuestre a nosotros y a todos quiénes son ellos. Pero en nuestro interior la batalla es sutil e invisible, y lo grave es que la mayoría de las veces no está dirigida directamente hacia nosotros y por lo tanto no repercute en nosotros. O al menos la repercusión más grave no es contra nosotros. El Estado, el propio sistema, cualquiera que sea, está fundamentado en la división y administración de roles y funciones. Se sustenta del trabajo y los frutos de los individuos que lo componen. El capitalismo es el sistema económico y social preponderante y ciertamente por basarse en la propiedad privada de los medios de producción, en los valores del mercado, en la acumulación de riquezas y demás, indudablemente para subsistir. Unos deben tener menos y trabajar más para que los dueños de los medios de producción puedan ganar más y trabajar menos. En pocas palabras, el capitalismo en sí mismo está basado y sostenido por la desigualdad humana, aunque disfrazado de un discurso más o menos real dependiendo del tipo de gobierno, de que todos los seres humanos poseen las mismas oportunidades. Axioma que es matemática, científica y empíricamente imposible. El capitalismo significa desigualdad por antonomasia. Y siendo que el hombre tiende a buscar la felicidad por naturaleza, es decir, salir del estado de desigualdad por cualquier medio posible, esta desigualdad debe ser provocada, alimentada y sostenerse naturalmente y por sí sola, porque de otra manera se estaría en un estado de guerra interna permanente. Para que esto sea posible, el adoctrinamiento religioso, cultural y político es clave, pero sobre todo es muy importante la manipulación psicosocial. El conflicto debe producirse entre los desiguales y así poder neutralizar la lucha contra el patrón. En principio, en tiempos de la posguerra, con una alta carencia masculina, hombres muertos en combate y depresiones económicas, reconocer el derecho al trabajo de la mujer significaba engordar las arcas de los estados debilitadas por la guerra. Si se le reconocía a la mujer el derecho al trabajo, entonces pagaban por trabajar dos personas por hogar, recaudándose más impuestos al salario, en algunos casos, o se cubría el impuesto faltante en los casos de los hogares donde el padre de familia había fallecido en la guerra. También se generaba mano de obra barata debido a la necesidad y a la resistencia cultural, pero al mismo tiempo tan necesaria para la reactivación industrial. Por otro lado, el envío de los niños a las escuelas, cada vez más horas y a más temprana edad, se convierte en la primera y mejor opción en hogares donde los adultos eran ausentes, logrando el Estado asumir el rol de educador y adoctrinador de las nuevas generaciones. El tejido de la estructura familiar comienza a deteriorarse, generando brechas y conflictos entre padres e hijos, fomentando el ejercicio temprano del abuso, el violento silencio y alimentando cada vez más la relación sometido y sometedor. El derecho al trabajo de la mujer fue una conquista que marcó y alimentó el camino a seguir, pero se trataba solamente de la punta de un iceberg que aún hoy debemos dejar al descubierto. Este derecho fue concebido simplemente porque era económicamente necesario y servía al sistema desde dos facetas. Por un lado, la recaudación de más impuestos y mano de obra barata. Por otro lado, conformar a una sociedad en conflicto, sobre todo a los movimientos feministas en auge. ¿Cuán sutil, poderoso y astuto fue el sistema que nos subyuga al alimentar en la conciencia de los incautos y las incautas una concepción pobre y vacía sobre el feminismo? La ya encarnizada lucha por oportunidades laborales que se venía desarrollando entre la clase obrera masculina se encuentra con otro enemigo que lo representaba la mujer. Más ofertas de mano de obra barata, odios, rechazos y rencores fueron y son los frutos de esta nueva situación. Dentro de ese marco, una vez conquistado el derecho al trabajo, lógicamente la lucha continuaba en la línea del reclamo por un mismo salario, por la realización de las mismas tareas sin que hubiera una distinción de sexo. Por estas razones, por el trabajo propagandístico del poder y por la falta de análisis desde los primeros movimientos organizados provenientes de valientes y grandes mujeres, la lucha feminista fue tildada y señalada como una causa por la simple conquista de los derechos referentes exclusivamente a la igualdad de género, llevando a la discusión y análisis del movimiento feminista a un plano que se enmarca dentro de una lucha de poder, del reconocimiento de capacidades y de visibilización de abusos y violencias ejercidas sistemáticamente en nuestra sociedad. Poco a poco, y debido a la desigualdad salarial que aún hoy existe en el ámbito laboral, ejercida sutilmente bajo diferentes modalidades, aceptada tácitamente y argumentada por varias razones que serían material para otro texto, la mujer se ha convertido en la plusvalía del sistema financiero global, siendo uno de los factores que ha permitido la supervivencia de un capitalismo que tiene los días contados. El abuso que nos fue enseñado desde siempre se manifiesta en nuestro diario vivir. La violencia sexual es uno de los terribles abusos más comunes cometidos contra las mujeres, sea violentamente por desconocidos o dentro del hogar por los propios compañeros o esposos. Pero no se lucha solo para que esto no suceda, o se castigue o se evite, sino que también porque debemos detenernos y entender por qué somos una sociedad que engendra individuos, por qué somos una sociedad que engendra individuos que violan y que necesitan ejercer un dominio hacia el otro vinculado con la sexualidad. El verbo ya no se expresa en parábolas, pero la inmersión de los suyos en el mundo es tal que a veces los altos valores del cielo logran ser confundidos por esa innata necesidad de pertenecer, originada por no saber vivir la eternidad. Hombres, mujeres, padres e hijas, madres e hijos, esposos y esposas, hermanos y hermanas, amigos y amigas, compiten sin saberlo, dominan y se dejan dominar como una forma de expresar cuánto se ama. Se otorgan derechos por utilidades, transformando los hogares, los ámbitos laborales, los lugares de encuentros en pequeños imitadores y emuladores del sistema. Como es arriba, es abajo, pero se enseña abajo para que sea repetido arriba. La danza liberadora de diferentes mujeres, unidas por un mismo despertar de conciencia y guiadas por aquella que vino a aportar el lenguaje nuevo, señalan sin dudar a esa mente siniestra disfrazada de libertades, que escondida detrás de discursos hipnotizadores de masas, ideologías liberadoras y democracias representadas por mujeres, pero que otorga y quita derechos administrando un modelo que ya desde el imaginario colectivo es dibujado como un hombre déspota y abusivo. La lucha feminista no trata solo sobre un sencillo reconocimiento de igualdad de género, ni tampoco sobre la diversidad sexual, ni del reparto equitativo de funciones. El feminismo trata de todo eso, pero en su faceta más profunda y de mucho más, trata sobre el origen del no reconocimiento de estos valores. Trata sobre la necesaria revisión de toda una concepción sobre la sociedad enquistada, cultural, genética e ideológicamente durante generaciones. Nunca podrá existir justicia social, mientras no sepamos integrar al otro como parte rica y fundamental en el funcionamiento de una estructura que involucra a todos y cada uno, y por eso pertenece a unos y a otros en igual medida. No puede existir un nuevo cielo mientras no logremos concebir la existencia de los demás seres independientemente, en principio, del género al que pertenece y le tocó en suerte por diseño divino. Porque la preexistencia de las almas y la eternidad del espíritu nos hablan sobre un ocasional y predestinado ropaje físico que nos acompañará durante un tiempo tan efímero, que es lo que menos interesa en el proceso evolutivo, pero que sin embargo toda nuestra vida, educación, acciones, cometidos, elecciones, decisiones, camino, todo, y cada cosa que hacemos está identificado y marcado de acuerdo al sexo con el que nacemos. Las oportunidades que tendremos y las experiencias que haremos dependerán de nuestro género y no hacemos nada para cambiarlo. No podemos heredar ni tampoco hipócritamente anunciar una nueva tierra que vendrá. Si nos preocupan más las desesperadas formas con las que se busca golpear fuertemente en una protesta a las masas dormidas que los hechos en sí que provocan esas protestas, son tantas las mujeres violentadas, sometidas y masacradas día a día, que cualquier forma de denuncia que no devuelva la violencia por violencia será necesaria. ¿De qué Dios hablamos cuando decidimos que la desnudez de uno u otro ser humano es más o menos moral? ¿Se debe más o menos esconder o más y más o menos respetar de acuerdo al sexo? Por un lado, vomitamos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, es decir, de la misma esencia, pero por el otro, el torso desnudo de una mujer que grita y expresa desesperadamente su orgullo por la esencia y sustancia con la que fuera concebida por la naturaleza creativa del Espíritu Santo, se convierte en causa de juicio y castigo, censura, mientras que el torso desnudo de un hombre que no hace nada por la vida es bello, digno de mostrar y justo de apreciar. Decidimos lo que el otro debería hacer con su cuerpo para ser aceptado por nosotros, coartando su propia libertad. La guerra es un hecho atroz, alimentado por la sed de poder y dominio de los más fuertes, pero la decisión y juicio sobre el uso que hace el otro de su propia libertad tiene como base el mismo sentimiento y también es una forma de dominio. Es dominio decidir qué debe o no hacer una mujer. Es dominio exigirle que se vista de una manera determinada, de imponer roles. Y sobre todo es dominio considerar innecesario que debemos luchar ya no por nuestros derechos, sino por una sociedad con más empatía hacia el prójimo. ¿Cómo podríamos abrazar la idea de un nuevo mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra sosteniendo viejos y consecuentes conceptos inyectados en el ADN maldito de una generación en la que sus hombres traicionaron, azotaron, humillaron y crucificaron a Jesucristo, escapando de su presencia durante el martirio, mientras que las mujeres se mantuvieron estoicas hasta que él exhalara el último suspiro. Lavaron sus heridos y lloraron sus pies, pero de eso nunca se habla, o que fueron las mujeres las primeras en observar científicamente el proceso natural de la naturaleza y el movimiento de las estrellas, o la consecuencia de las diferentes estaciones, porque naturalmente y por confección física el hombre es más fuerte y salía de casa, mientras que la mujer quedaba afincada en un lugar pudiendo observar el proceso de la naturaleza. La siembra, al prevenir los cambios, aportó enormemente a la preservación de la especie. El feminismo es eso, es despertar nuevamente a la verdadera igualdad social, al reconocimiento de actitudes, roles y tareas de acuerdo a las facultades naturales que cada individuo posee para poder sobrevivir como especie. Un evento evolutivamente natural que tarde o temprano acontecerá, el reconocimiento de todos los seres entre sí, una necesidad espiritual que no debe ser politizada, y mucho menos juzgada o ignorada. En fin, este tema es un tema fundamental en la lucha, porque las mujeres están siendo aplastadas en estos tiempos en forma muy brutal. A veces no siempre se ve. Pero, por ejemplo, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, cuando una mujer es violada, la justicia realmente no actúa. Es como que fueran cómplices los jueces. los fiscales, como que no investigan, los policías no investigan. Con la misma curiosidad, por ejemplo, cuando matan un policía o cuando matan un personaje importante, cuando matan a una mujer, como que no le da mucha importancia, ¿no? Es realmente, eso es muy brutal eso. Y bueno, es muy profundo lo que leí ahí, un artículo de una persona muy especial que escribe cosas muy bellas. Y la verdad es que yo quise extractar algunas cosas y para comentarlas con ustedes. Pero creo que... A ver, hemos hablado, les dijimos en una oportunidad que los seres extraterrestres nos habían dicho que esta civilización se mantenía aún porque gracias a la mujer el mundo es sostenido espiritualmente por la mujer y emocionalmente por la mujer. El hombre como género fracasó. El hombre en general, siempre en general, es más primitivo que la mujer. Eso no se puede discutir y se puede demostrar, y yo creo que no, una persona que tenga dos dedos de frente va a estar de acuerdo. Es imposible no estar de acuerdo. Entonces, cuando nosotros encarnamos para aprender ciertas cualidades, las cualidades más grotescas las aprendemos como hombres, y las cualidades más finas, más precisas, más siendo más fino en el aprendizaje, las aprendemos como mujer. Entonces, todos somos en un momento determinado como manifestamos como hombres o nos manifestamos como mujer. Y es como parte del curso, de los cursos que tenemos que vivir en la escuela de la vida, en la escuela, el colegio de la vida, que es muy largo. Dura miles y miles y miles de años. Pero si yo tuviera que graficarlos de manera que me lo trataran de entender de manera fácil, es como que en los colegios siempre hay un curso, por ejemplo, el tercero A, por ejemplo, y el tercero B. Normalmente en el tercero A ponen los más aplicados, y en el tercero B ponen los que no son tan aplicados, digamos, o sea que, con el antecedente de los cursos anteriores, evidentemente. Bueno, para que ustedes me entiendan, en el tercero A se manifiestan las mujeres, y en el tercero B se manifiestan los hombres. Si los hombres pasan la prueba, a lo mejor el año próximo o en el curso próximo, en la encarnación próxima, les va a tocar pertenecer al tercero A, o sea, manifestarse como mujer, y una vez que hayan cumplido esa etapa como mujer, ahí pueden saltar de curso. Recién. Primero como hombre, básicamente, y después como mujer, y ahí saltan de curso. Y así, en el curso siguiente, primero como hombre y después como mujer, en general, siempre hay excepciones, de alguna manera van adelantándose. Y no es que, a ver, no es que si somos, en el fondo los sexos son formas de manifestación. Todos somos almas sin sexo que se manifiestan para una determinada virtud como hombre y para experimentar y aprender otra determinada virtud como mujer. Pero el sexo es una forma de manifestación del alma en la encarnación. O sea, no es que es una forma de manifestación. Yo me manifiesto como hombre y después en la próxima encarnación probablemente me voy a manifestar como mujer. Y ahí voy a terminar de aprender el curso, de alguna manera. O sea, el curso tiene dos etapas. Primero paso de tercero A, de tercero B, y después paso a tercero A, y ahí me paso al cuarto. Antes no. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera le estoy tratando de graficar la importancia que tiene. Y eso no significa que las mujeres sean mejores, pero sí son más evolucionadas que los hombres. La forma de manifestación femenina es más evolucionada que la forma de manifestación masculina. Eso es la forma correcta de decirlo. No es decir que las mujeres son mejores que los hombres, porque eso no es correcto, pero sí la forma de manifestación femenina es más evolucionada espiritualmente que la forma de manifestación masculina. Y eso sí que es real. Eso se puede demostrar y no, no tengo mucho antecedente al respecto. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Creo que es un tema muy importante y no sé cómo estamos en la hora para poder seguir conversando con ustedes, mis queridos. Tenemos ya, me dice en producción que tenemos tiempo. Seguimos entonces, pero antes de seguir, quiero que escuchen un pequeño audio que es muy interesante, muy entretenido, que es como matizar un poco. Vamos con ese audio. Escucha tu reloj biológico, entonces comerás y dormirás en el momento exacto, no cuando lo decidan los demás. Escucha la naturaleza y sabrás lo que tienes que hacer o cuándo y para qué debes detenerte. Pero ante todo, escucha tu corazón porque él sabe lo que hay que hacer, porque la vida es amor, del que nadie sabe tanto como el corazón. El sentido de la vida es ella misma. Y solo se puede vivir cuando uno está en plenitud, es decir, cuando uno es dueño de uno mismo, que es la única propiedad posible y saludable. Vive el momento, entonces todo momento será una celebración. Sin objetivos ni metas que te turban con ansiedades, que te enferman porque te distraen del presente, que te hacen perder el tiempo con el futuro, que nunca alcanzarás. Es decir, que es una ilusión más, es decir, un lento suicidio. Como el pasado son solo ecos que enferman a tu memoria, que te encadenan a lo que ya no es. Este momento es la única verdad, y vivirlo te aliviana, te purifica, te cura, te fortalece, es decir, te alegra. Y la alegría te devuelve la inocencia, es decir, la divinidad de la que te distrajeron las órdenes culturales, las costumbres que aceptaste sin preguntas. Bueno, ahí teníamos un muy bello audio de Facundo Cabral, que siempre es muy reflexivo, muy interesante, un hombre muy sabio, por eso que se los compartí. Bueno, seguimos. Demos un vistazo más de cerca al mundo que nos rodea. Este obviamente no está dirigido por Dios en este momento, sino más bien lleno de problemas, males, padecimientos, miseria e infelicidad de todo tipo. Cristo advirtió: y oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y continúa diciendo en el versículo 8: y todo esto será el principio de dolores. También les dijo a sus discípulos que ellos serían terriblemente perseguidos y aún asesinados por el mensaje que ellos traían. Todos los apóstoles fueron asesinados, salvo el apóstol Juan, que sobrevivió al martirio, viviendo hasta los 90 años. Qué curioso, fíjese que todos, el único que estuvo a los pies de la cruz junto con las mujeres fue el apóstol Juan. Ahora, dije yo aquí, en realidad está mal lo que dije, este mundo no está dirigido por Dios. En realidad, este mundo se ha olvidado de Dios. Pero Dios le da libre albedrío al hombre. Y claro, y el hombre hace lo que está haciendo, y evidentemente hay un momento determinado que Dios tiene que intervenir. Entonces, eso es lo que les puedo comentar. A ver, tenemos una pregunta a nuestros auditores antes de seguir. Una pregunta de parte de la Marisol Cifuentes. Ahora que ya queda poco para la Semana Santa, ¿Jesús murió por nosotros? ¿Murió para limpiar pecado o es un invento más de las iglesias? Finalmente, ¿qué vino? ¿Qué nos quiso demostrar? ¿Por qué Dios se hace carne? ¿Cuál es el objetivo de esto? Marisol, tu pregunta da para hacer tres programas seguidos. ¿Qué quieres que te diga? A ver. Vamos a tratar de contestar resumidamente un poco lo que tú preguntaste, que es una muy buena pregunta en todo caso. No es un invento de las iglesias, lamentablemente. Las iglesias dan parte del mensaje de Jesús, pero no siguen a Jesús, en realidad. Las iglesias están en manos del mal. Pero Jesús vino a pagar una deuda contraída. Cuando Moisés recibió de Dios los mandamientos, Moisés salvó al entonces pueblo elegido de la esclavitud de los a que era sometido a manos de los egipcios. Un pueblo elegido era humilde, lo salvó y lo guió, y Dios le mostró un montón de prodigios, pero la apertura del Mar Rojo y una serie de cosas impresionantes, y resulta que ese pueblo lo traicionó. Adoraron el becerro de oro, lo mismo que estamos haciendo nosotros, estamos adorando el becerro de oro, porque el becerro de oro es el mundo material. Pero, a ver, sigamos con la historia, para no perdernos. Yo hago la acotación de que estamos haciendo lo mismo, pero en realidad no quiero desviarla de la historia. Entonces, en ese momento, se desató la ira de Dios contra el pueblo elegido que había sido de una manera muy, y nunca he visto una manera que había sido guiado y protegido y lleno de prodigios. Ese pueblo traicionó a Dios. Dios desató su ira. Y entonces Moisés, para tratar de evitar que Dios aplastara a ese pueblo, se ofreció para pagar esas deudas por su pueblo, que ya había logrado, había alcanzado, había aprendido a querer. Pero Moisés no podía pagar esa deuda, porque Moisés no era puro, y tenía que ser alguien puro para pagar esa deuda de una civilización completa. Entonces vino Jesús, el ser más puro que podía albergar el espíritu de Cristo, que es el Dios Hijo. Y con eso impidió la ira de Dios contra el pueblo que le tocó a Jesús, digamos. Antes de Jesús estábamos bajo la ira de Dios, y lo dice la Biblia en varios pasajes. Y en el Nuevo Testamento dice, quien no cree en el Hijo, Jesús en este caso, no verá la vida, y la ira de Dios permanece en él. Permanece significa que estaba antes, ¿cierto? Permanece. Quien cree en el Hijo entonces se escapa de la ira de Dios. Pero lo que estoy tratando de demostrar, de alguna manera, es que Jesús vino a sacar, a salvarnos de esa ira, con su sacrificio, con su venida y con su sacrificio. Y a pesar de que nosotros lo crucificamos, lo escupimos, lo flagelamos, etcétera, etcétera, y lo traicionamos como humanidad, Él se dejó crucificar y nos dio una oportunidad más, un periodo de gracia, 2000 años, para que nosotros alcanzáramos la salvación, ya no como en humanidad, sino como en forma individual, por nuestras obras. Entonces, si no fuera porque Jesús viene, nosotros no estaríamos aquí como humanidad. Él nos vino a salvar y nos dio un periodo de gracia, a pesar de todo lo que mal que nos portamos con Él, porque nunca lo entendimos. ¿Y por qué se manifestó en carne? Porque Jesucristo era el único que podía traernos al Dios mismo en su Trinidad. El Dios Hijo traía al Padre y también al Espíritu Santo en sí. Y entonces se manifestó el verdadero Dios a través de una persona, algo nunca visto, algo que nunca se vio y que nunca se va a volver a ver. Y nosotros, a pesar de todos los prodigios que hizo, no lo reconocimos y lo traicionamos. Su inmenso amor hizo que no nos abandonara y se dejó crucificar, a pesar de que con un chasquido de dedos podría haber destruido a todos sus agresores, sus ajusticiadores, y podría haberse liberado y haberse ido, y nosotros habríamos quedado bajo la ira de Dios igual y habríamos sido destruidos también. Pero bueno, pero sí la salvación. Y ahora viene, y dice la Escritura también que cuando, en Lucas 21 dice que cuando empiecen a pasar estas cosas, todas las cosas que estamos viendo, pestes, hambre, pestilencia, guerra, etcétera, etcétera, erguíos y levantar la cabeza y alegrarte porque tu redención o tu salvación está cerca. ¿Cuál? Entonces tenemos que ahora viene a salvar a lo que le esperan, a salvar a aquellos que están haciendo la voluntad divina. Aunque sean ateos, no tienen que pertenecer a ninguna religión. Nosotros estamos siempre en contra de las religiones, porque las religiones están en manos del mal. Siempre hablamos en contra de las religiones. Nosotros defendemos la palabra de Dios en la Biblia, que no tiene nada que ver con las religiones. Las religiones nos invitan al templo. La palabra de Dios nos invita a ayudar al prójimo, a servir al prójimo. Entonces, es sustancialmente distinto. Nunca defendemos a las religiones. Al contrario, nosotros atacamos las religiones por el comportamiento que tienen sus miembros. Nunca hemos defendido las religiones y siempre invitamos a la gente a que se... Si quieren buscar a Dios, no tienen que buscarlo en las religiones. Nunca lo van a encontrar ahí. Como están las religiones hoy día, nunca van a encontrar a Dios ahí. Todo lo contrario. Sí. Las personas que están adscritas a religiones, que son fanáticas de las religiones, están terriblemente lejos de Dios. Pero terriblemente lejos de Dios. Las personas más cercanas a Dios, aunque ustedes no lo crean y parezca un contrasentido, son las personas que hacen la obra. Y generalmente son ateos. ¿Sí? Esas son las personas más cercanas a Dios, aunque ustedes no lo crean, aunque crean que soy un hereje, aunque crean que estoy blasfemando. No, no tengo ninguna duda de lo que estoy diciendo. En eso, yo me puedo equivocar en muchas cosas, pero en eso no, porque tengo mucha certeza y muchos mensajes al respecto. Entonces, las personas más espirituales y más cercanas a Dios son los ateos, los justos que defienden a los que no tienen voz, los justos que defienden los derechos de otros y de muchos, los justos son aquellos que defienden y atacan las dictaduras, atacan las mafias, atacan la corrupción, esos son los justos, y también los ateos que hacen las obras que sirven, por ejemplo, en las ollas comunes, que es lo que se me viene a la mente. Conocimos muchas personas increíbles que servían en ollas comunes, con un sacrificio, pero increíble. ¿Y qué son ateos? Esas personas están más cerca de Dios que todos nosotros juntos. Entonces, porque ellos están haciendo las obras. Entonces, eso es lo que les puedo decir, mis queridos. Mi querida Marisol, parece que te llamas tú, ¿no? Así que, entonces no es un engaño. Él nos salvó. Y es probable que no lo creas, pero te aseguro que pronto lo vas a creer y lo vas a saber. Ahora no tienes que creerme, no tienes que creerme. Escucha nomás solamente y pronto lo vas a saber, lo que te estoy diciendo. Y sí lo vas a creer, porque cuando venga la iluminación de las conciencias, que es un evento próximo, muy próximo, vas a saber que lo que te acabo de decir es verdad. Y te va a hacer sentido lo que te digo. Eso sí, te lo puedo asegurar. No porque yo lo haya dicho, no porque te lo haya dicho yo no soy nadie. Son palabras de la Biblia, son palabras de mensajeros. En fin, yo transmito, soy un parlante, no soy la radio, soy el parlante nomás. Así es. Entonces, seguimos. Nos queda poquito de tiempo. Bueno, nadie puede dudar que estas tendencias hayan llegado a suceder ahora de una manera más grande que antes. Por ejemplo, ¿con cuánta frecuencia escuchamos ahora de devastadores terremotos? Un bien conocido comentarista de televisión declaró, por alguna razón, ahora ocurren más terremotos cada día sobre la Tierra. Los sismólogos registran 12.000 sismos separados y medibles cada día. Nuevos y más serios brotes de antiguas enfermedades, muchas de ellas resistentes a los antibióticos, son reportadas con más frecuencia. Esto incluye epidemias como el cólera, tifoidea, fiebre del dengue, la bacteria que se alimenta de la carne, la enfermedad de los legionarios, el virus del ébola, el Nilo occidental, la malaria, la enfermedad glosopeda, la enfermedad de las vacas locas, el virus tipo Norwal o norovirus, el regreso de una cepa más fuerte y resistente de la tuberculosis y la explosión de la enfermedad de transmisión sexual. Más de 30.000 personas ahora mueren de hambre cada día, con este número creciendo constantemente. Guerras y los titulares que traen más sufrimiento y muerte, las enfermedades y el hambre son simples productos naturales del desplazamiento poblacional y de la confusión que siempre sigue a la estela de la guerra. En los años recientes, los científicos han advertido del grave peligro del calentamiento global. Pocos dudan que un clima más extremo esté llegando ya al borde frontal de este fenómeno mundial. Las tormentas son más severas y vienen más a menudo. Las inundaciones anormales y la devastación de la tierra está causando hambres y enfermedades epidémicas de proporciones sin precedentes. Catastróficas climáticas, terremotos, guerras y enfermedades de desesperanza resultantes tienden a exacerbar lo que ya es una epidemia de sufrimiento. La profecía también dijo que aún más actividad volcánica sería vista y eso está sucediendo. El mundo necesita la ley de Dios, la cual si fuera guardada por todas las naciones traería paz universal, felicidad, abundancia y prosperidad. Las ciudades se volverían bellas, las enfermedades, el hambre y la guerra desaparecerían, así como el racismo, la ignorancia, la pobreza y todas las formas de la falsa religión. No obstante, ningún hombre o gobierno, ni todos los gobiernos de hombres puestos juntos pueden traer estas cosas. Solo el reino de Dios, guiado por Cristo y los santos que han calificado para unirse a Él, pueden traer estas condiciones. El mundo debe aprender acerca de las leyes de Dios. La ley del amor y el amor de Dios están profetizados a reemplazar pronto la anarquía y el odio que ahora existe entre las personas y las naciones de la tierra. Si Dios no interviniera, Cristo dijo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Se refiere a estos días. Pensemos, cuando ha tenido la humanidad la capacidad de destruir toda carne, solo con la llegada de las modernas armas nucleares, químicas, biológicas y ahora radiológicas, esto puede ser posible. Vivimos en una era cuando todo esto está disponible y las armas nucleares por sí solas, con las reservas que actualmente existen para acabar con toda la humanidad muchas veces, una sería suficiente. Algunos afirman que estas armas son demasiado terribles como para ser usadas alguna vez, que existen solo como una disuasión contra su uso. Pero eso es estúpido. Muchas profecías aclaran esto. En cuanto a estas armas estuvieron disponibles y los Estados Unidos sintieron que era de su interés usarla, el presidente Truman la ordenó en agosto del 45, sin titubeos. No obstante, las dos bombas que cayeron sobre Japón fueron poco más que petardos en comparación con lo que existen hoy día. No es coincidencia que el Evangelio fuera predicado alrededor del mundo precisamente en el tiempo que las armas de destrucción masiva estuvieron disponibles, probando que es correcta la cronología de la advertencia de Cristo acerca del peligro para la sobrevivencia de toda la humanidad. Describiendo un tiempo en que el Evangelio del Reino ya no puede ser predicado, incluyendo una advertencia acerca de la venidera gran tribulación, esto es dicho justo antes de la declaración de Cristo de que los últimos días serán acortados. Note, porque habrá gran tribulación cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y nunca la habrá. Esto ilustra un tiempo verdaderamente terrible para toda la vida sobre la tierra. Casi cada profeta del Antiguo Testamento habló de este tiempo de problemas mundiales, ahora próximo a ocurrir. El tiempo es este. Bueno, queridos auditores, hemos llegado al final del programa. Les damos las gracias a ustedes y a la producción del programa por aguantarnos. Muchas gracias por su presencia, por sus preguntas y por su sintonía. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias.